Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Continuamos en nuestra programación por la Radio Germán Abdala. Nos verán volver. El tema que escuchábamos recién era Eterna Inocencia, era dedicado a los mártires de Trelew, que fue aniversario la semana pasada. Bueno, estamos acá con un invitado de lujo, acá en nuestra radio Germán Abdala, en Nos Verán Volver. Él es Julio César Urien, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, teniente de fragata retirado. El marinero del pueblo. El marinero del pueblo. Y preséntese, compañero, bueno, bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto para nosotros también. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Bueno, mirá, para arrancar un poco, primero, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a la Radio Germán Abdala. La verdad que es un orgullo tener un compañero como vos acá, que es muy respetado por los militantes y por todos los argentinos también. Y ya que estamos en el medio de una crisis gubernamental, una crisis soberana, una crisis energética, una crisis que nos abarca a todos, queremos hablar de la soberanía nacional, ¿sí? Que es un tema que hoy en día, si bien no se toca en los medios, tampoco en el pueblo, sí nos parece importante para hablar. Así que, ¿cómo estamos hoy en esa cuestión? ¿Cómo está la soberanía argentina hoy en nuestro país? Bueno, hoy está muy amenazada, porque este modelo que llevan adelante este gobierno de ocupación y los CEOs vienen por la nación como nación. Entonces, en ese sentido, ellos llevan políticas que abarcan todos los órdenes, desde lo social, desde lo cultural, hasta de lo territorial, porque, como decimos, todo este superendeudamiento, que yo creo que ellos lo tenían previsto, que nos están llevando, evidentemente la garantía del pago de esto son nuestras tierras y nuestros recursos naturales, lo vimos en Grecia, que están vendiendo las islas. Entonces, bueno, acá hay toda una política que desde el punto de vista de la soberanía territorial, porque la soberanía también hace a muchos aspectos, hace a nuestro derecho y poder de autodeterminación, que es tecnológica, abarca todos los temas. Pero en el tema territorial, bueno, estos tipos vienen avanzando desde que apenas asumió Macri, sacó el decreto, creo que es el 820, por el cual facilita a los extranjeros a poder adquirir más tierras. Incluso ahora está la ley Pinedo, por el cual pueden también adquirir los lagos, etcétera. Entonces, bueno, vemos que, y además personas jurídicas, porque los fondos que están en las offshore o que están en estos, pueden esas personas jurídicas adquirir tierras. Entonces, vienen por todo, vienen por los recursos, vienen por parte de nuestro territorio, y también vemos que se están hay presencia de a poco se van metiendo las fuerzas militares extranjeras. Nosotros en el sur tenemos presencia, nosotros estuvimos ahí en el Lago Escondido, hay esta organización de Mochileros sin Frontera, que son los reservistas del ejército del Estado de Israel. Hace varios años que están recorriendo toda la Patagonia haciendo inteligencia. Ahora tenemos la presencia de la DEA, el acuerdo que firmó el embajador argentino ahí con la Guardia Nacional, y ya los tenemos en la triple frontera. Ahora están también en la zona del norte, ahí ya estuvo el gobernador Ortubey presentando los efectivos de la DEA, dando instrucción a las fuerzas de seguridad, como también sabemos que hay instructores del Estado de Israel capacitando a las fuerzas de Tucumán, de seguridad. O sea, también fueron el grupo Halcón, fue a entrenarse a Israel. Entonces, bueno, yo creo que esto es un combo, como decimos, que a nosotros nos van cercando, porque yo creo que también está el concepto de los estados inviables. Entonces, tienen que disgregar a la sociedad argentina. Pero bueno, por eso yo creo que hoy la consigna es que la patria nos une frente a esta situación, y yo creo que la reserva de culturales, históricas del pueblo argentino, porque para derrotar a una nación hay que derrotar su voluntad de lucha, Y yo creo que todas estas resistencias que se están dando ustedes de esta radio, se nota que hay resistencia. Bueno, sobre la marcha tenemos que ir articulando para frenar estas políticas que vienen por la patria, ¿no? Yo creo que eso es lo concreto. Hoy está en juego la patria, porque uno puede ser más de derecha, más de izquierda, pero si nos quedemos sin país, sin nación, no sirve de nada. La patria está en peligro, este concepto, claro, que adoptamos ahora en la Fuerza, sí, Resistencia, es verdad, la patria está en peligro. La patria está en peligro. Ha sido el lema del 25 de mayo, de la marcha masiva que hemos tenido en la calle, justamente convocando esta conciencia nacional de que la patria está en peligro, de que la soberanía está en peligro, y es como decís vos, la soberanía energética, la soberanía científica, claro, la soberanía territorial, y también la soberanía en la que están nuestras fuerzas de seguridad, que están siendo vaciadas, como todo lo que sucede en el Estado, como hablábamos recién hoy también con un delegado del astillero, que lo están vaciando, que también son recursos estratégicos, claro, que tienen que ver con nuestro ser soberano. Bueno, por eso yo creo que esta destrucción del aparato industrial y sobre todo estos complejos, como es el ARSAT, como es el astillero de Santiago, como es el INTI, TELAM, el INVAP, cerrar las universidades, bueno, yo creo que apuntan a todo aquello que a nosotros nos puede ser una nación con capacidad de autonomía. Entonces, no es casual desde lo que pasó con el submarino San Juan. Bueno, esto nos van limitando, porque el proyecto de ellos es volver a ser una colonia, un protectorado, un país para 15 millones, el resto excluido. Entonces, bueno, yo creo que los sectores nacionales y populares tenemos que ser conscientes de esta realidad. Por eso hoy la patria nos une, la patria está en peligro, y yo creo que hay que prepararnos por lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos una salida electoral que hay que defenderla, por ahí se adelanta, pero en el 2019 nos tenemos que preparar, ahí necesitamos la unidad. Y por otro lado, el movimiento nacional, la resistencia, yo creo que pasamos de una etapa de la resistencia a la confrontación para paliar lo que son todas estas políticas que vienen por nosotros, porque el día que pasa estos tipos avanzan. Entonces yo creo que es fundamental ganarles las elecciones o llegan en el 2019, porque entonces no van a poder consolidarse estos. Yo estuve hace poco ahí en este acto que se hizo en 2019. Sí. Ahí en Ferro, yo noté como un cambio en la coyuntura y en la dirigencia. Hoy ya se habla de ganar la calle. Hoy es fundamental articular esta resistencia, ¿no? Eso vi que ya empieza a haber conciencia más allá de la unidad para la salida electoral. Sí, creo que solos no vamos a ningún lado. Nosotros, bueno, como delegados también de ATE, decimos siempre lo mismo, discutimos siempre lo mismo. Creo que la unidad es lo único que nos va a salvar, y la unidad para luchar también. Claro. No, eso es... Es fundamental. Así que estamos viendo la resistencia. Ahora tenés la marcha de los estudiantes, ahora el jueves que viene, que va a ser multitudinaria. Bueno, cuando se juntan, como pasó ahí en Ensenada, después de la represión que hubo del astillero, al día siguiente, de 3.000 que fueron al astillero, había 30.000 con los de ATE, con claro, ustedes, con los estudiantes, y tuvieron que retroceder. Entonces, bueno, yo creo que por eso la experiencia de lucha del pueblo argentino es cuestiones de tiempo, cómo enfrentamos, porque ellos, este es el poder en serio, es el poder internacional, es el poder acá de la oligarquía, los grupos concentrados, tienen todos los fierros, bueno, ¿con qué estrategia lo enfrentás? No podemos caer en el juego de ellos. Entonces, todas estas movilizaciones pacíficas, no violentas, pero activas y articuladas, los van mellando. Porque hoy, si vos analizás la situación económica, lo citaron a Macri, a Wall Street, para que explique cómo van a seguir adelante, si pueden pagar la deuda, si pueden ganar las elecciones, etcétera. El problema que le quieren preguntar, ¿cómo vas a ajustar frente a esta resistencia? ¿Entendés? Porque no es que vos echás un compañero y se va a la casa, no, todavía se está resistiendo. Bueno, entonces, esta estrategia, el campo popular, digamos, instintivamente, por experiencia, sabe cómo ir llevándola, ir limándolo a estos tipos que vienen por la nación. Hablando de estrategia, ¿no? De unidad y de resistencia. Sabemos que vos estás con tu fundación, te has metido en el lado escondido, en las tierras de Lewis, de Benetton también. Ahora estuviste también en Misiones, en la Triple Frontera, que es donde quieren poner bases militares. ¿Cómo ves en esta coyuntura? ¿Qué le falta a nuestra resistencia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? Bueno, acá yo creo que nosotros venimos generando conciencia, también hay otros que también lo vienen planteando, un nuevo frente que es el de la soberanía, porque viene por nuestro territorio, nuestros recursos naturales. Entonces, nosotros hacemos este planteo. Hoy nosotros hemos logrado en democracia que las Fuerzas Armadas empiecen un cambio no solo estructural, ¿no? Estuvo los juicios al terrorismo de Estado, etcétera, pero se logró que se subordinaran al poder político. Pero hoy tenemos un gobierno que, al contrario, quiere retrotraer todo esto e involucrarlas en la represión interna, incluso violando las leyes. Y los repliega de la defensa de nuestra soberanía y encima les quiere cambiar el rol a las Fuerzas Armadas. Porque de última, las Fuerzas Armadas, y además en democracia por ley, están en función de defensa de la soberanía ante la agresión de otro Estado. Entonces, le quiere cambiar el objetivo, la quiere meter, como dice el Comando Sur norteamericano, en el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, para meterlas otra vez en la represión. Y los militares cumplen órdenes. Entonces, hay un Estado deliberativo de ellos, no conforme, pero quedan nuestras fronteras, nuestros espacios territoriales, hoy desguarnecidos. Hoy tenemos a Inglaterra, que está con la OTAN en Malvinas. Y encima, este gobierno le está cediendo un montón de espacios, de la pesca, la situación de la Antártida, toda la información científica. Tenemos esta ahora presencia de la DEA y en la triple frontera, en la zona norte. Entonces, ¿quién defiende hoy nuestra, o genera conciencia de defensa a nuestra soberanía? Yo creo que es otra vez el pueblo, los sectores populares. Entonces, vos agarrás que los trabajadores del astillero Santiago le cierran el astillero, que es un complejo estratégico, y tienen que salir a defender su fuente de trabajo. Ahora, como los estudiantes le cierran las universidades, o a ustedes los trabajadores del Estado, y muchos de ustedes que están en fabricaciones militares, bueno, entonces yo creo que el campo nacional y popular se tiene que organizar para asumir también la defensa de nuestro territorio. Si no lo hace el pueblo, ¿quién lo va a hacer con los sectores nacionales? Entonces, yo creo que nosotros, como fundación, y que generamos dentro de la fundación los agrupamientos sanmartinianos, ¿no? Por la nave insignia nuestra, la sanmartiniana, y lo que significa el general San Martín en esta época, en este momento histórico, planteamos la organización de los sectores populares para estar presentes en estos lugares hoy amenazados, porque para nosotros la presencia es soberanía y es generador de conciencia. Entonces, es así como con la experiencia de la sanmartiniana estuvimos navegando todo el Paraná, todo el Atlántico Sur, generamos estas marchas. Por ejemplo, Joel Lewis, que financista británico que se apoderó de un lago y de tierras, que a pesar de un fallo de la justicia no permitía que nadie se acercara, bueno, nosotros nos organizamos y le entramos, y entramos tres veces al lago, porque estuvimos articulados, organizados, participaron desde las universidades, la Cooperación por los Pobres, ustedes, ATE, lo de la construcción, y demostramos que articulados tenemos una fuerza, significamos, muy importante. Y después seguimos, hicimos la marcha del conurbano, reivindicando a los portuarios de San Nicolás, porque San Nicolás todavía sigue siendo un puerto provincial que lo quieren concesionar. Entonces salimos de San Nicolás, pasamos por Atucha, ahí hicimos un acto porque habían despedido 300 trabajadores. Ahí juntamos toda la intersindical, después pasamos por el ARSAT, después pasamos por el INTI, por TELAM, y fuimos a Ensenada, que hubo compañeros del astillero, y en Fuerte Barragán. ¿Por qué Fuerte Barragán? Porque en 1807 ahí desembarcó la fuerza británica para ocupar Buenos Aires. Mira, que era la primer potencia política, militar y económica del mundo, más de 12.000 hombres, y los derrotamos, y el pueblo lo derrotó en Buenos Aires, fue el pueblo el que lo derrotó. Entonces, como reflejo de lo que significa un pueblo con conciencia, movilizado, y el poder que tiene, que derrotamos a la primer potencia mundial, bueno, como ejemplo hicimos en ese fuerte también la reivindicación de la soberanía. Y después fuimos a la legislatura, donde el bloque de senadores de Unidad Ciudadana, con la senadora Comerio, y del Partido Justicialista y Renovador, que está el senador Darío Díaz Pérez, que se presentó y fue declarado de las marchas que hacemos de interés de la provincia, por la cantidad de ciudadanos de la provincia que participan en estas marchas. También varios municipios, el de San Fernando, el de Lomas de Zamora, el de Almirante Brown, todos fueron declarados de interés municipal. O sea, vamos con mucha cobertura, porque después fuimos a la triple frontera. Entonces, en la triple frontera hicimos una marcha de acá 1.000 kilómetros. Ahí nos concentramos, compañeros de Ushuaia, de Viedma. Fue una caravana. De Córdoba, no. Fuimos y concentramos ahí. Y de Posada hicimos 300 kilómetros a Puerto Iguazú, donde está la triple frontera. Y ahí juntamos todos los sectores, porque ya sí hay una multisectorial que viene movilizándose mucho, que es Trinchera de la Soberanía, el Frente Patria, donde el hecho que fuéramos nosotros y logramos unir a todos los sectores que les cuesta, por contradicciones secundarias, sentarse. Hicimos esa marcha, la verdad que estuvo muy bien, muy representativa, tenemos más de 50 vehículos. Y te comento, pasamos de Posadas a Puerto Iguazú, 15 puestos de control, gendarmería, prefectura, policía de la provincia, policía federal, y con nosotros con mucho respeto, o sea, nos hacemos respetar, ¿entendés? Porque temas de la soberanía nos tiene que unir a los argentinos, incluso a los militares. Incluso claro. Cuando hablábamos con efectivos de la gendarmería, y esto, los tipos, la soberanía, entonces tenemos que también tener ejes para sumar a todos los argentinos. Y después, por supuesto, el día siguiente hubo la fiesta de los pequeños productores y de los tareferos, que nosotros fuimos solidarizándonos. Están en conflicto porque también hay un tema de soberanía con las tierras, así, muy sintéticamente. ¿Qué están planteando estos sectores? En Corrientes vos tenés toda la producción de la yerba mecanizada. Entonces, en cambio, en Misiones no. Entonces, en Misiones, la yerba con palo la quieren modificar genéticamente, que es la Ilex paraguayense, para sacarle las tierras, porque si vos la mecanizás, la cambiás genéticamente, la pueden cosechar con máquinas. Entonces, los pequeños productores no tienen razón de ser y los tareferos tampoco. Entonces, ellos están planteando, los pequeños productores y los tareferos, defender la yerba esta nativa, que es la Ilex paraguayense, ¿no? Con brasileros y con paraguayos. Bueno, y nosotros decimos, bueno, acá hay un problema de soberanía, necesitamos que los trabajadores, peones rurales, tengan sus tierras, necesitamos que los pequeños productores también tengan sus tierras, porque eso también es soberanía. Por supuesto. Traías una más, recién hablaba del astillero Río Santiago. El astillero Río Santiago fue uno de los mayores en importancia en Latinoamérica, fue fundado en 1953, por un decreto del general Perón, el 10.627, que construyó la Fragata Libertad. Sí, en el río Astillero, en el astillero bueno, Río Santiago, se construyó la Fragata Libertad. Sí, ahí la pequeña historia es que, bueno, el general Perón construyó toda la industria naval y el astillero emblema era el astillero Río Santiago, porque tenés distintos astilleros. Tenés astilleros constructores de grandes barcos, como el astillero Río Santiago, pues tenés otro reparador, que era el de Tandanor, después tenés el Domés García, que era el de submarinos, después tenés otros, había otros constructores como Astarza y otros que son reparadores. Pero el astillero este era emblemático. Además, Perón planteaba un proyecto integral de comercialización de granos, estaba el IAP y todo esto, y además los puertos estaban en manos del Estado, la Administración General de Puertos, y además teníamos una flota mercante, fluvial y marítima, teníamos más de 160, 180 barcos, una de las más grandes del mundo. Todo esto había que abastecerlo construyendo barcos, reparándolos, entonces teníamos una industria naval muy pujante. Después vino la Libertadora, empezó a limitar esto, y después con el menemismo arrasó con todo. El astillero tenía 52 hectáreas, con Menem le bajaron y le dejaron 22 hectáreas, nada más. Le sacaron el comedor, enfermería, le sacaron un montón de cosas. Entonces quedó reducido por resistencia de los trabajadores, no lo pudieron cerrar o privatizar y pasó a quedar en manos de la provincia. Ahora, en el 76 hubo cerca de 50 desaparecidos. En el astillero. Delegado en el astillero de Santiago. Ahí pegó muy duro, lo mismo que ahí tenías la destilería, tenías otros complejos industriales muy grandes. Entonces es un emblema también de resistencia. Ahora, cuando yo llego, que después del menemismo, toda esta debacle, Néstor, hasta que después se quiso impulsar las leyes de industria naval y recuperación de la marina mercante, que no nos dio la relación de fuerza. Estuvo en el Congreso la ley Dovena, pero Néstor, yo estaba en el astillero, y Julio no nos da la relación de fuerza. Fuiste bueno, presidente del astillero. Yo fui en el 2005, en Néstor. Néstor me reincorpora, el grupo de oficiales que nos sublevamos en el 72 a favor del general Perón, en contra de la dictadura, nos reincorporó. Después Cristina, del 2008, los suboficiales. Pero el 2006, Felipe Solá, gobernador, me pone al frente del astillero. Entonces, mientras se podía revertir esta, recomponer la marina mercante, se vio darle la tarea de construir los barcos para Chávez, que era la Eva Perón, la Juana Azurduy, y después había dos más. Y también justo estaba la Fragata Libertad, que es la nave, digamos, insignia de la Armada. Y justo llego yo y estaba el dilema si pasaba un museo, porque ya habían pasado más de 40 años, o se la hacía nuevo. Esa fragata se empezó a construir en el 52. El primer remache lo pone General Perón, se iba a llamar Eva Perón. Después, con la Libertadora, le cambiaron el nombre. Ahí se vio, bueno, mantengámosle el nombre, Libertad. Pero se decidió hacerla nueva. Entonces, yo llego al astillero, yo hasta ese momento que me reincorporan esto, yo era palabra, mala palabra dentro de la Armada. Me había sublevado, era la mosca blanca. Pero justo llego yo y justo a mí, Montonero, hacerle de vuelta a la Marina recién reincorporado la Fragata Libertad. Entonces me acuerdo cuando yo llegué a la semana, en ese momento estaba jefe de Estado Mayor Godoy, y tenemos una reunión, hay un sector militar dentro del astillero, para ver qué hacíamos con la fragata y qué decisión había tomado el gobierno nacional. Entonces, voy yo solo y me junto 8 almirantes ahí, y les digo, bueno, esta es la vuelta a la historia de la Argentina. Hoy me toca a mí, que estuvimos muy enfrentados, hacer a nuevo la Fragata Libertad, y se la vamos a hacer a nuevo. Pero acá yo personalmente creo que hay una condición, que es verdad, memoria y justicia. Eso no se negocia. A partir de esto, en el marco de la Constitución, avancemos juntos, una armada junto a su pueblo, que es lo que aspiramos todos los argentinos. Así que muy bien, me vino a abrazar el almirante. Y en tiempo récord se le hicimos. Le hicimos la Fragata Libertad. Había que reconstruirla nuevo, encima, como van mujeres, había que cambiar los camarotes. Así que con el astillero, la hizo el astillero. Yo era el que orientaba. Hubo decisión política. Una decisión política de hacerlo. Y después empezamos con los grandes barcos para Chávez, y recuperamos, que era una reivindicación del astillero, 18 hectáreas más de las 22. De 55 o 52, dejaron 22. Nosotros recuperamos 18 más. ¿No? Con la lucha de la parte de los trabajadores, más en ese momento del gobernador de la provincia, logramos sacar la zona franca y recuperamos 18 hectáreas, entre ellos el comedor que tienen ahora, la enfermería, todo eso lo recuperamos para el astillero. Pero bueno, después ya en el 2008 asumió Scioli, él llevó a su gente, y bueno, yo dejé el astillero, y armamos esto de la fundación para tener presencia en estos espacios vacíos. Porque, por ejemplo, la Cuenca del Plata, que es estratégica, con el menemismo, todos los puertos que eran clandestinos pasaron a ser legales, que era Cargill, Dreyfus, Bunge. Entonces, todas estas grandes cerealeras que manejan el comercio exterior manejaban los puertos donde el Estado prácticamente no entraba. Encima, ellos contratan la flota. Entonces, tienen toda la sartén por el mango. Si vos no tenés flota, ¿a quién le construís? Por eso, Kirchner planteó, hasta que recuperemos eso, estos trabajos con Chávez. Ahora, bueno, llegó este gobierno y viene a arrasar con todo. Entonces, bueno, por eso ahora está la lucha para resistir este embate que tenemos. Pero desde el punto de vista geopolítico, que si después profundizamos un poquito, vemos que la Cuenca del Plata es súper estratégico. Por eso nosotros quisimos tener presencia. Nosotros con el velero de la San Martiniana, 2014, pasaron 2.000 jóvenes, todos militantes de distintas agrupaciones y compañeros de los pueblos originarios. Era la unidad nacional debatiendo, navegando, toda la situación de esta hidrovía, cómo perdimos los puertos, cómo perdimos las flotas, hablando de historia, parte buque de la historia. Escuela. Pasó. Era un buque escuela y después hicimos todo el Atlántico Sur. Y ahora es tan importante la Cuenca del Plata, todo lo que sale y entra al país son de nuestros puertos, pero el 90% pasa por ahí. Para ubicar a los oyentes, Cuenca del Plata es el río Paraná. Ahí va, ahí está. Vos tenés la hidrovía que llega hasta Puerto Cáceres, 3.000 y pico de kilómetros, donde se baja toda la producción de si vos tenés la soja. Los principales productores del mundo son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Ahí sale el 60%, nosotros, sin Estados Unidos, el 60% de la proteína mundial. Entonces nosotros teníamos que recuperar eso. Hoy toda la hidrovía no la manejamos nosotros. Con el kirchnerismo empezamos a avanzar. Entonces todo lo que baja de Paraguay, Bolivia, hay un transbordo que es en el puerto uruguayo de Nueva Palmira. no se hace en el Paraná. El kirchnerismo lo quería hacer en el puerto de Vicuña de Corrientes, de Entre Ríos. Entonces, toda la producción, el Paraná es nuestro. Hacer el transbordo de todas esas barcazas en un puerto nuestro. Y de ahí salía para afuera y después toda la producción que sale de Rosario, Santa Fe, que ahí nosotros tenemos el clúster más importante del mundo, ahí se procesa todas las hojas, salen los aceites, todo. Todo eso, cuando sale Río de Plata, pasa por un canal uruguayo. Entonces el gobierno anterior, que estaba el ingeniero Horacio Tetamanti en Vías Navegables, plantea que en vez de salir por los canales uruguayos, peajes uruguayos, prácticos uruguayos, sea por canales argentinos. Entonces se plantea hacer el canal Magdalena. Entonces, todo lo que entra y sale por el Río de la Plata y por el Paraná, que es nuestro, tiene que pasar por puertos argentinos, trasbordo de puertos argentinos y canales nuestros. Todo lo que se vino avanzando en el kirchnerismo, este gobierno entregó todo. Entonces, todo lo que entra y sale hoy no pasa por puertos argentinos, pasa por canales. No porque sean uruguayos, sino porque están las multinacionales. Entonces, se fortalece Montevideo con puertos más profundas, se anula el puerto de La Plata, porque pasa por canal uruguayo, el puerto de La Plata quedó desaparece. Muerto. Y al fortalecer Montevideo, que la maneja las multinacionales, es la base del sostén logístico de Malvinas. Todos los pesqueros que explotan en la zona que plantearon de exclusión los británicos, todo eso va a Montevideo, Montevideo va a Europa. Entonces, fortaleciendo Montevideo, fortaleces el apoyo logístico a Malvinas, y de Malvinas los ingleses tienen la proyección a la Antártida. Entonces, todo esto es un planteo geopolítico. Tenemos que recuperar la Cuenca del Plata, recuperar el Atlántico Sur y recuperar también la presencia nuestra, que estamos antes que los ingleses en la Antártida. Bueno, hoy este tipo está entregando todo. Bueno, tenemos que empezar a revertir esta situación. Para eso nos verán volver. Julio César Urien, por favor, te pedimos que te quedes un poquito más para seguir charlando de esto que es importantísimo, que tiene que ver con la soberanía nacional en todos sus aspectos, y qué mejor que vos para continuar contándonos algo. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Continuamos, nos verán volver con la presencia de Julio César Urien, acá un compañero exteniente de fragata, como le decías vos, de marinero del pueblo. Marinero del pueblo. Tenemos unos saludos antes. Sí, saludar a los compañeros de educación, compañeros de legislatura, a los compañeros del piso 13, a los compañeros de desarrollo social, a todos los compañeros que nos están escuchando por esta hermosa radio. Compañeros y compañeros que nos están del otro lado de manera digital, estamos también transmitiendo por Facebook Live. Nuestro programa Nos Verán Volver, con la presencia y entrevista acá del compañero Julio César Urien. Julio, ¿cómo continuamos en cuanto a lo que soberanía responde? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo unificamos todo esto? Bueno, yo creo que en este momento, yo creo que es fundamental todas las resistencias que hay, es la necesidad de la articulación. ¿No? Como decimos, hay dos espacios. Hay un espacio del movimiento nacional y social y de resistencia, y el movimiento para armar toda la salida electoral. Pero necesitamos articular esto para frenar este embate que viene por nosotros. Entonces estamos en este proceso de articulación. Ahora, también tenemos, el como decimos al principio, el tema soberanía. Y tenemos la dirigencia y el campo unitario popular tiene que asumir estos temas. Hoy tenemos el tema de las Fuerzas Armadas, que están en crisis. Hoy vienen por su rol, entonces el campo popular, en el marco de un proceso democrático, tiene que tener una política y decirles, ustedes, en el marco de un proyecto nacional, popular y democrático, y en el marco de la integración latinoamericana, va a tener un rol que desde el punto de vista profesional se van a realizar, y desde el punto de vista de identidad nacional y de conciencia nacional, porque lo necesitamos, para defender el Atlántico Sur, necesitamos para defender si vienen por el acuífero guaraní. Entonces, en ese marco, ellos tienen un rol muy importante y tenemos que tener una política. No del punto de vista de partido, sino del punto de vista de un proyecto nacional. Pues yo creo que, como se está ya, muchos sectores están planteando, nosotros volvemos en el 2019, hay que profundizar. Esto tiene que terminar en una nueva constitución nacional, de donde ahí van a estar las políticas de Estado y los objetivos. Y ahí sí hay un rol para las Fuerzas Armadas, no subordinada al poder político, pero cumpliendo una función fundamental que es la defensa de nuestra soberanía. Bueno, nosotros desde este agrupamiento sanmartinianos venimos impulsando esto, generando conciencia, pero además lo que nos caracteriza es que queremos estar en el territorio, con muchos jóvenes, con sectores de trabajadores, con pueblos originarios, con maestros, con universitarios, con los curas por los pobres, como estuvimos, y planteando la presencia de soberanía. Entonces ahora estamos ya programando una otra marcha, esta al norte argentino, Salta, Jujuy, donde queremos plantear, y con nuestra presencia, de que esa zona tiene que ser una zona de paz, de integración, no desmilitarizada, de integración con el pueblo boliviano. Además, ahí tenemos unos recursos estratégicos, que es el litio, que hoy está todo en manos de las multinacionales. Eso yo creo que nosotros tenemos que procesar con valor agregado, tiene que jugar más activamente el Estado para ese recurso, que es estratégico y tiene mucho futuro. Además tenemos el caso también de Milagro Sala, ¿no? Que hay que reivindicarla, hay que dar un apoyo, porque evidentemente quieren su destrucción. Entonces, bueno, que sepa que ella tampoco está sola, más allá de todas las dirigencias que ha estado presente, todos los apoyos que se hacen, bueno, nosotros queremos estar también en el terreno ahí donde está ella. Y además en Salta, también, vamos a hacer Salta Jujuy, queremos reivindicar la gesta de Miguel de Güemes y de las milicias gauchas, porque ellos fueron pueblo, que se lo apropió un poco la oligarquía salteña, pero eso era pueblo. Ahí tenés los infernales de Güemes. Entonces estamos hablando con todas las multisectoriales, los sectores, incluso los pueblos originarios, para hacer esta otra epopeya hacia el norte, planteando estos ejes. Incluso también nosotros llevando un mensaje a los militares de que ellos tienen que estar en este marco, que hoy la patria nos une, en función de la defensa de nuestra soberanía. Una pregunta muy importante que la hablamos fuera del aire. Hace poco el gobierno deslizó con decretos, con cambio de leyes, la actuación de las Fuerzas Armadas en la defensa, digamos, en la represión o en las fuerzas de seguridad en la calle. ¿Cómo lo ves eso? Para que también los oyentes sepamos cómo está esta situación y cómo lo ves. ¿Lo ves viable? ¿Cómo lo podría implementar? ¿Es una locura? Sí, primero yo creo que es una locura, y hay directiva del Imperio Norteamericano, sobre todo del Comando Sur, que está planteando a este gobierno que las Fuerzas Armadas actúen en la seguridad interior, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, etcétera. En función de eso, las quieren transformar en una Guardia Nacional, pero que no tengan capacidad para defender nuestra soberanía. Por eso no, además de que no le dan un mango, no tienen un presupuesto, que tampoco tengan equipamiento en función de enfrentar una agresión externa, que no están en condiciones, por lo menos, para decir que no, si avanzan los ingleses en el sur. Bueno, entonces ellos no quieren una Fuerza Armada en función de la soberanía. Por eso la desaparición del submarino es muy dudoso. Ellos lo tenían que destruir, como desmantelaron el proyecto ARSAT, el cohete este que es el vector para colocar satélites, que era el tronador. Los tipos vienen desactivando todo eso. Entonces lo tenían que desactivar el submarino. Ahora desapareció, hay que encontrarlo, saber realmente qué fue, si le metieron un torpedazo. Bueno, todo eso hay que averiguarlo. Pero lo concreto que, en este marco de la presión norteamericana, este gobierno plantea otra vez, a través de decretos, modificar algunos decretos, que participen en la represión interna. Pero las Fuerzas Armadas no están en condiciones, en lo inmediato, ni tienen la preparación, ni tienen la capacidad. Ellos para eso cuentan con la gendarmería, la prefectura, que cada vez la militarizan más, etcétera. Entonces yo creo que esto hoy es para demostrar la sumisión, una vez más, al Comando Sur. Pero además acá pasaron cosas en este país. Pasó Malvinas, pasó el terrorismo de Estado, pasaron los juicios. Entonces hoy el cuadro militar, que sabe que lo mandan a cumplir una función de seguridad interior, sabe que no lo protegen las leyes, porque estos decretos son ilegales. Existe la Ley de Defensa Nacional, que separa muy bien defensa de seguridad. Existe también la Ley de Inteligencia. Ellos no pueden ser inteligencia interna. Entonces yo creo que un poco estuvo la declaración del jefe de Estado Mayor de Ejército, creo que fue el 29 de mayo, el Día del Ejército, cuando lo anuncia Macri, y el jefe de Estado Mayor le dice, bueno, nosotros estamos para defender la soberanía. Y además no tenemos las leyes jurídicas que nos avalen cumplir esa función. Y además saben que acá, a la larga, a la corta, en este país hay juicio. Entonces, por eso ha sido fundamental lo que significaron los juicios de lesa humanidad contra estos que participaron en el terrorismo de Estado. Entonces, ellos hoy no tienen esto como reserva estratégica del sistema. Ellos hoy, como decimos, juegan fundamentalmente con la justicia, que es muy arbitraria, que viola también, ¿no?, la Constitución, y después tienen los grandes medios. Entonces, con eso nos quieren ir disciplinando. Pero, como decimos, acá no se rinde nadie. Entonces, los tipos los manejamos nosotros, bien, el pueblo. Por eso nos estamos articulando. Julio, yo tengo una pregunta para hacerte que quizás te la quieran hacer muchos de nuestros compañeros y compañeras militantes que están del otro lado, escuchando, viéndonos, que es, vos que sos del campo militar y sos un compañero, sos peronista, fuiste montonero, ¿qué nos faltó para tener un ejército como tiene Venezuela, bolivariano, un sanmartiniano nacionalista? Bueno, yo creo que eso son decisiones políticas. Después de que fue el 55, ellos hicieron una gran limpieza dentro de las Fuerzas Armadas, en el marco de la Guerra Fría, subordinado a Estados Unidos, la Escuela de las Américas. Yo creo que hubo un déficit del campo nacional y popular de tener una política hacia este sector de las Fuerzas Armadas. Históricamente, pues agarras la historia, vos tenés un 10% que hay cuadros militares, del cuadro de oficiales que tienen conciencia nacional, imbuidos en un espíritu sanmartiniano. Después tenés el cuadro de suboficiales, que en su mayoría peronistas. Y después tenés otro 20% que responde ideológicamente al sistema, a la oligarquía subordinada de Estados Unidos. Y después tenés otro grueso que va a la clase media. Ahora, ¿cómo ellos controlan las promociones? Ese 20% que vos entras a la escuela naval y ya lo vas detectando, como es una pirámide, cuando vos llegás al grado de coronel o capitán de navío, para ascender, tenés que tener, es una decisión política, no solo tu capacidad profesional. Entonces, todos estos años, 55 a la fecha, con gobierno, con proscripción del peronismo, todas las decisiones, los mandos de las cúpulas, almirantes, generales, brigadieres, respondían a ellos. A partir de esta estructura vertical, controlan las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando llegue un gobierno popular, también tiene que ser conscientes de eso. Acá se le puso límite, porque muchos de estos cuadros que estuvieron en la represión quisieron ascender y el gobierno democrático le dijeron no, usted no asciende porque está involucrado en violación de los derechos humanos. Pero hay que tener una política. Entonces yo creo que es necesario hoy, pues yo creo que se avanzó mucho en los gobiernos de Kirchner y Cristina, se avanzó mucho, en otras cosas no se pudo avanzar, pero es necesario por eso definir, cuando lleguemos al gobierno, una nueva constitución donde estén lo que son las políticas de Estado. Y en ese sentido, que hace un proyecto nacional de la patria grande, ahí tienen un rol los militares. Se avanzó mucho con la UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. Se hizo una doctrina sin Estados Unidos, en el cual una doctrina propia a los latinoamericanos que estaba en función de defender nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Se hizo una escuela también de defensa, evidentemente tampoco se pudo consolidar, pero esa es la intención. A partir de eso, y profundizando en esto, yo creo que sí que vamos a recuperar las Fuerzas Armadas para el proyecto nacional. Ahora, creo que le faltó al gobierno anterior esto de incorporar lo que es una conciencia nacional, pero que hace en función de un proyecto nacional y popular, que tiene característica también de revolucionario, porque acá va a haber cambios de estructura. Estos tipos están haciendo una contrarrevolución con todos estos cambios estructurales. Nosotros tenemos que revertir esto. Entonces yo tengo expectativa. Hoy están en una situación de crisis, no tienen presupuesto, les prometió mucho Cambiemos, que no les puede dar nada, y además lo quiere destruir. Quieren que pasen a ser una Guardia Nacional. Entonces es un momento entonces que el campo popular y nacional les haga una propuesta en un marco democrático, el rol que van a tener como defensores de nuestra soberanía. Julio César Urien con nosotros en nuestro programa Nos Verás Volver por la radio Germán Abdala. Julio, ya es hora como de ir cerrando. Sí. Queremos pedirte una reflexión hacia los trabajadores, los oyentes, las trabajadoras, de cómo continuar con este camino de la unidad, cómo seguir hablando de soberanía y la agenda que tenés para los próximos meses. Yo creo que es importante, entonces, como decimos, la unidad, la articulación. Es necesario ir generando una conducción de esto, más allá del liderazgo, hay que defender a Cristina, que hoy vienen por todo, como vinieron por Lula, vinieron por ahora van por el Ecuador, evidentemente queda muy clara la estrategia de ellos. Entonces, más que nunca tenemos que plantear esto de la unidad, y después yo creo que se conduce desde adelante. Entonces es necesario que el campo nacional y popular tome la iniciativa. Yo creo que se vienen momentos difíciles, pero como dicen, empezó a despertarse. Ahora ya no hay dudas, para aquellos que tenían dudas, que estos tipos vienen por todo. Entonces, bueno, yo creo que yo tengo mucha expectativa, como te digo, creo que hay mucha experiencia histórica. Los tiempos los tenemos que manejar nosotros, hay que dejarlos venir. Y después vemos cómo lo vamos desgastando, y después, bueno, sí tenemos que tener claro que vamos a volver, pero ahí sí tenemos que profundizar. Entonces, bueno, para eso nos tenemos que ir formando ahora. Así que, y muchos de los jóvenes, ahora está esta movilización de los estudiantes, más los trabajadores. Bueno, vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer enorme. Bueno. Contar con una eminencia como usted, compañero. Julio César Urien con nosotros, más que agradecidos. Sí, la verdad que estás invitado para venir a otro programa y creo que nos quedaron muchas cosas por hablar. Me hubiese gustado hablar un poco del peronismo. Mucho, sí, mucho por hablar. Cuántos hechos. Sí, pero bueno, está el contacto, así que en cualquier momento volvés a la radio. Estás invitado cuando quieras. Sí, antes de ir a, que yo creo que ahora en octubre que vamos al norte, nos volvemos a juntar. Seguramente, te esperamos. Por esa marcha y seguramente vendrán nuevamente ustedes. Por supuesto. Muchísimas gracias. Julio César Urien, vamos a escuchar un temita musical. Gracias, compañero. Gracias a todos. Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento.